Buenos días, Alexis. ¿Todo bien por acá, por Cortina? Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo los trató el agua, Pablo? Bien, llovió, pero no tanto, más viento que agua. Así Ajá. que ahora un poco de cerrazón nomás. Bien, perfecto. Bueno, contanos, Pablo, con qué venimos para cerrar esta semana. Bueno, en el día de ayer, en la noche, se terminó de votar la rendición de cuentas, así que bueno, tenemos un balance, vamos a decir, a partir de lo que sucedió anoche, que quizás sea conveniente hacerlo detenidamente y sector por sector, ¿no? Es decir, cómo los distintos sectores políticos se posicionan frente al problema que estamos analizando, que es el recorte de fondos del Instituto de Colonización. Bien, bien, dale, Si vamos tuviera arriba, doble. que ponerle un nombre a esta columna, Alexis, diría la ciencia política a lo gaucho. Bueno, nosotros cuando estudiamos la ciencia política, siempre nos dicen, no, bueno, pero la política no es una ciencia. La política no es una ciencia. Algunos dicen que la política es como un arte, ¿verdad? Otros dicen que la política son ideas políticas, ¿no? Es decir, como una especie de una filosofía que se discute y bueno, y según las ideas, se va hacia un rumbo, se va hacia el otro rumbo. A mí me gusta más pensar que para estudiar lo que pasa en la política, tenemos que estudiar los hechos concretos, no solamente los discursos, sino los hechos concretos. Esto tiene un nombre a nivel técnico, ¿no, Alexis? Pero no lo vamos a poner en palabras técnicas. Digo toda esta introducción para pensar, vamos a decir fríamente, cómo estudiamos lo que pasó anoche en términos más de política, de estudio de la política, y no tanto, vamos a decir, qué sentimos frente a lo que se votó, vamos a decir, ¿no? Entonces, si lo miramos fríamente, vamos a decir, lo que estábamos esperando, que era que los diputados votaran a favor del recorte de colonización, efectivamente sucedió así. Es decir, no habían votos suficientes en el gobierno para poder evitar este recorte. Y finalmente hubieron como tres posiciones, ¿no? Es decir, los que votan a favor del recorte, los que votan en contra del recorte y después los que se retiran de sala, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar en primer lugar un sector político, bueno, que era un poco la novedad, vamos a decir, en toda esta votación, que es el sector de Cabildo Abierto. Capaz que las próximas semanas, si el tiempo y bueno, las condiciones nos dan, Alexi, podemos analizar los otros sectores, ¿verdad? Porque ahora este tema pasa al Senado y ahí también hay otros números de cantidad de votos para hacer. Bueno, en el día de ayer, la votación total fueron 52 votos a favor y votaron 95 legisladores. O sea que hubieron cuatro legisladores que no asistieron a sala. O sea, que asistieron a sala pero que no votaron. Se retiraron de sala. Dos de los que se retiraron de sala son Eduardo Luz, de Cabildo Abierto, y otro fue César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente. Uno de los que votó en contra, excepcionalmente, y creo que fue el único, después esto lo vamos a chequear, pero bueno, en principio sería el único de la coalición multicolor que votó en contra del recorte, fue el diputado de Tacuarembó, Rafael Menéndez, con el cual tuvimos una reunión en Cerro Largo. Él estuvo conectado por vía Zoom. Y él dijo claramente que no iba a votar a favor del recorte. En cambio, diputados del Partido Nacional de Cerro Largo, que estuvieron presentes en la reunión de Cerro Largo, votaron a favor del recorte. Entonces, tenemos en este sentido, en Cabildo Abierto, las tres posiciones. La posición de Menéndez, que vota en contra del recorte. La posición de Eduardo Luz, que vota. Que se va de sala, vamos a decir, que no vota, se abstiene de votar. Y la posición predominante dentro de Cabildo Abierto, expresada por el ex general Guido Manini Ríos, que es votar a favor del recorte. Y vamos a enfatizar un poquito en esto, Alexis, es decir, ¿por qué el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Río, no hace la diferencia en esta rendición de cuentas a favor del Instituto Nacional de Colonización? Recordemos que desde enero del 2018, es decir, desde la movilización de los autoconvocados, que después fue adquiriendo una forma organizativa en un solo Uruguay, hasta las elecciones de octubre del 2019, Cabildo Abierto se conformó como partido político, capitalizó buena parte de los reclamos del campo y del interior del país y logró obtener un 11% de los votos a nivel nacional. Entonces, en una entrevista reciente que se le hace a Guido Manini Ríos, él dice, bueno, nosotros tenemos el Ministerio de Vivienda, nosotros tenemos responsabilidad en el programa de mejoramiento de barrio, en la regularización de los asentamientos. No queremos que le saquen fondos a colonización, pero lo que nos ofreció el Poder Ejecutivo, el gobierno, donde no somos mayoría, es sacarle fondos a colonización para dárselo a los asentamientos. Entonces lo aceptamos, ¿no? Entonces ahora, dice Manini, lo que hay que hacer es buscar fondos para colonización, para completar una bolsa de dinero, un fideicomiso para colonización, para que compre tierra. Pero bueno, si nos dan la plata de colonización y no nos dan otra alternativa, nosotros la aceptamos. Porque él dice que el país es un país agropecuario, que va a seguir teniendo vocación agropecuaria, que en el primer mundo los países desarrollados le pagan a la gente para que se quede en el campo. Entonces, ¿cómo en un país que está avanzando en la extranjerización de su tierra, expulsando gente del campo y creando nuevos asentamientos a futuro, cómo no se va a priorizar la política de arraigo a la campaña? Entonces, en ese sentido, bueno, ahí hay una pequeña contradicción, ¿verdad?, que expresa Guido Manini Ríos, en que, bueno, en este caso, él está votando en contra de las personas que le prestaron su voto en octubre del 2019. Es decir, está votando incluso en contra de lo que ha expresado Un Solo Uruguay públicamente. A cambio de, estamos analizando, a cambio de obtener votos en la ciudad. O sea, a cambio de seguir creciendo como sector político partidario, a partir de entregar viviendas o mejorar o refaccionar viviendas en los asentamientos. Bueno, esto es un riesgo político que está corriendo el sector de Cabildo Abierto, al menos su líder, vamos a decir, de pretender cambiar los votos del campo por los votos de la ciudad. Entonces, en ese sentido, reafirmamos lo que le planteamos a la bancada del Partido Nacional en una reunión. Es decir, esta decisión es una decisión electoral. La decisión de recortar fondos de colonización, y quizás el Partido Nacional lo que está pretendiendo es que Manini pierda votos en el campo, que Manini quede postulado de una manera antipática frente al interior del país, que entre en contradicción con el medio rural y que justamente no siga creciendo en el medio rural y entre en contradicciones, digamos, como la que se le presentó, una contradicción entre tener que optar entre los pobres del campo y los pobres de la ciudad. Sí. Manini piensa que por cantidad de votos, ¿verdad?, porque obviamente que en la ciudad hay mucho más pobres que en el campo, ¿no? Pensemos que en el campo hay solamente el 5% de la población a nivel nacional. Manini piensa que con los votos de la ciudad va a compensar con creces los votos que va a perder en el campo. Y si lo miramos fríamente, desde un estudio de la política y no desde el sentimiento que nos puede generar esta votación, nosotros ponemos en duda que efectivamente Manini pueda tener más votos en la ciudad que los votos en el campo. Porque si recordamos lo que pasó con muchas de las políticas sociales de los gobiernos Frente Amplista, mucha gente en los cinturones de pobreza de la ciudad no votó por el Frente Amplio en las últimas elecciones. Entonces, en ese sentido hay una disputa por los votos de los pobres de la ciudad. Mucha de la gente que antes votaba a Mujica votó a la coalición multicolor en estas últimas elecciones. Botinelli lo estudiaba esto y decía que hay como un sentimiento de protección que la gente más humilde reclama y que muchos de los candidatos de octubre del 2019 le ofrecían esa protección al pobrerío de la ciudad y también al interior que ya los dirigentes del Frente Amplio no le estaban brindando. Esto, bueno, son todos análisis a futuro, nadie tiene la bola de cristal, pero pensamos que es un riesgo político que Manini está corriendo y que el Partido Nacional está pretendiendo justamente debilitar el respaldo rural de Cabildo Abierto. Y por otra parte, también llama bastante la atención esta forma de permitir a sus diputados dentro de Cabildo Abierto de que voten tanto a favor del recorte como en contra del recorte, claro. como de abstenerse, ¿verdad? Es decir, como el líder de Cabildo Abierto se pretende beneficiar de distintas posturas de sus legisladores, ¿no? Entonces, entendemos que ahí hay que estar atento también a qué va a pasar en senadores, donde pensamos que Cabildo Abierto va a votar mucho más disciplinadamente, ya que ahí sí se juega mucho más justo los números con respecto a la decisión final del recorte. Bien, bien. Perfecto. Pablo, agradecer como siempre estos minutos, agradecer esta comunicación y bueno, el viernes que viene será tiempo de seguir analizando este tema. Te mando un abrazo grande y gracias por esto. Muchas gracias, Alexis. Saludos a la audiencia por allí. Que andes bien. Chau, chau.